Recuerdo cuando era niño que mi papá insistía mucho en que era prohibido dormirse en la iglesia porque yo necesitaba oír el mensaje que se estaba dando. Hoy te quiero narrar la historia de un joven en la Biblia que se durmió en el mensaje y se murió. Así que no te duermas en este video por si acaso. Ya comenzamos. Dios te bendiga mucho, mi nombre es Javier Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, por favor suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de todos nuestros videos semanalmente. Hechos capítulo 20 narra la historia de cuando Pablo estaba en una ciudad llamada Troas y este junto con unos hermanos subieron a un cuarto que estaba en un lugar alto y como Pablo tenía que viajar al día siguiente, Pablo extendió su discurso, su mensaje, su sermón hasta la medianoche, hasta las 12 de la noche. Pero un joven llamado Eutico se sentó en la ventana y sumergido en un profundo sueño cayó de la ventana hacia abajo quedando así muerto en el piso. La historia termina diciendo que Pablo resucitó a Eutico, lo subieron al aposento alto y Pablo entonces siguió predicando hasta la mañana y fueron muy consolados gracias a este milagro de resurrección que Dios había hecho para el joven Eutico que había estado muerto pero que entonces resucitó. Ahora bien, de esta historia aprendemos algunas cosas. Primero, que los predicadores no podemos predicar tan largo, pero sobre todo, que no podemos dormirnos espiritualmente y dejar de escuchar la palabra de Dios, porque esto podría traer muerte espiritual. Déjenme explicarme. Hay muchos creyentes que ya no leen su Biblia, ni están presentes en los sermones que su pastor da, ni dedican 30 minutos al día tan siquiera para sentarse a solas y escuchar la voz del Espíritu Santo. La Biblia no se equivoca. El que deja de oír la palabra de Dios se seca y se muere espiritualmente. Eutico murió físicamente, pero dejar de oír la palabra de Dios mata a nuestra vida espiritual. Mi hermano querido, la vida cristiana tiene que ir muy apegada a la lectura de las Escrituras para que podamos tener vida. Jesús dijo, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. No podemos dormirnos y dejar de tener comunión con Dios porque esto es muy peligroso. La gran mayoría de los grandes hombres de Dios que han caído en pecado en alguna vez de sus vidas han confesado que su caída vino siempre después de un tiempo de sueño espiritual donde habían descuidado la búsqueda de Dios en oración y lectura bíblica. Y como resultado, cayeron en las garras del pecado. Guardémonos del sueño espiritual, mantengamos nuestra vida espiritual atenta, buscando a Dios diariamente, porque repito, el que se duerme espiritualmente, así como Eutico, cae en el pecado, cae en la muerte espiritual, así que tenemos que buscar a Dios para mantener nuestros ojos bien abiertos. Y ahora te quiero preguntar a ti, ¿cuánto tiempo dedicas al día para orar y leer la Biblia? Déjanos por favor tu opinión abajo en la caja de comentarios, déjanos un fuerte like y por favor comparte este video con tres amigos tuyos de la iglesia para que ellos sepan que no se pueden dormir en el mensaje. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Soy el pastor José Rodríguez. Amén. Bendiciones.